Afortunadamente muchos de los de nuestra historia patria se han ido diluyendo por toda una serie de circunstancias que no es el caso de dirimir aquí en este momento. Pero bueno, este es el Pleta y no se puede hablar del desarrollo artístico en general, de sobre todo a partir de los años 60 para el 2000, o sea, la segunda parte del siglo XX, ya no todo en México, por lo menos en la Ciudad de México, sin mencionar al Pleta. Pues ahí estuvo. No, la lista de nombres es verdaderamente inacabable. Otra de las facetas del crisol de todo lo que representaba el maestro, pues se van mostrando... El Aleph, precisamente, donde todo cabe en uno mismo, ya lo decía el maestro Raúl Díaz. También nos llaman Minerva Morán, de Toluca. Desde el año 63 el maestro venía a Toluca. Me interesé en el jazz, me enamoré de esta música y desde entonces seguí la trayectoria del maestro Calatayud. Me gustaría conseguir su libro, donde lo puedo encontrar, o bien algún material que la familia pueda recomendar para el respecto. Y saludos a la familia Calatayud. Muchísimas gracias por llamarnos desde Toluca, Minerva. ¿Quién quiere intervenir en este sentido? Bueno, pues qué bueno que Juan José haya influido en ella para el gusto por el jazz. Y si quiere algo de la obra de Juan José, bueno, pues que se comunique a casa al 55634038 para ponernos de acuerdo y poderle obsequiar algo de su discografía. Así es que directamente desde la fuente de información al 55634038. Y estábamos viendo que hay al respecto de la información y de material del maestro el día de hoy en una página de internet de Prodigy, pero bueno, vamos, es www.msn.com, así lo ponen en el buscador y les aparecerá una página principal en la cual se van recorriendo distintas noticias de las cuales van sucediendo en el mundo. Y una de ellas precisamente es la del maestro Calatayud, y aquí van a encontrar 15 distintas fotografías de la historia del maestro, que van desde niño hasta ya después dentro de su trayectoria artística, que vamos a comentar en un momento más, porque acuérdese que la maravilla de la radio es poderle describir todo esto y describir las anécdotas que les van recordando a sus amigos y familiares con estas imágenes. Así es que vamos con un poco de música y regresamos a la plática. Thank you. después de escuchar este arreglo del maestro Juan José Calatayud de los Beatles, de la sonata clásica de I Want to Hold Your Hand, yo quiero sostener tu mano. Escuchamos en el violín primero a Luis Samuel Saloma, maestro también, José Luis Sosa en el violín segundo, en la viola Ildefonso Cedillo y en el cello Apolonio Arias. Y ya estamos listos. Así es, todos, que siguen, todos, ajá, todos, precisamente. El maestro Saloma es una leyenda. Así es. Y alguien más quien está dispuesto a compartir las anécdotas que después se volverán en leyendas es un gran, gran amigo cercano y compadre. Pues ya cuando tenemos el título de compadre, hay muy poco entre el hermano y el compadre, realmente de distancia. Y ese es el caso del maestro Luis Ocadiz, quien de verdad es una fortuna poderlo tener en la línea desde Las Vegas, allá en Estados Unidos, está en la línea telefónica para continuar compartiendo estas anécdotas del amigo entrañable de aventuras y música. Saludos desde aquí, desde la Ciudad de México, maestro Luis Ocadiz, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo gusto, de veras, me siento muy, muy, muy, muy alegre, pues, de que se acuerden de Juan José, nuestro gran amigo y pianista. Y pues, les agradezco mucho que me hayan localizado. Muchas gracias. No, al contrario, el gusto es para nosotros que usted pueda tomar esta llamada y unirse a esta celebración de muchísima alegría con toda la familia y amigos y para todo nuestro auditorio. Maestro Luis Ocadiz, ¿cuántos años de música al lado del maestro Juan José Calatayud? Pues mire, nos conocimos en 1963, cuando empezaban los festivales de jazz allá en el Teatro Insurgentes, en el Palacio de Bellas Artes, en el Auditorio. Anualmente había un festival de jazz aquí en la Ciudad de México. Y ahí fue donde nos conocimos. Él estaba recién llegado de Córdoba y él tenía su trío y yo tenía también un trío de piano bajo batería. Y en esos festivales fue donde nos conocimos. Claro que al principio pues nos veíamos así como contrincantes, pero después pues fuimos acercándonos y siendo buenos amigos a tal grado hasta de hacernos compadres. ¿Y cómo, ¿verdad?, se fueron limando esas asperezas, maestro Luis? ¿Cómo fue que de pasar, de ser contrincantes en el ámbito musical, fueron siendo compañeros y cómplices? Sí, bueno, es que todo fue a raíz del lamentable accidente que sufrió Juan José y con sus compañeros, su esposa, cuando iban en un autobús hacia Córdoba. Digo lamentablemente porque fue una situación pues muy, muy dolorosa y muy triste. Pero ahí fue porque nos avisaron a los compañeros que estaban internados en el hospital. Y entonces fuimos a verlos. Y ahí pues se acabó toda aquella rivalidad, entre comillas, ¿no? Rivalidad artística. Porque éramos los dos tríos de jóvenes y todos los demás participantes eran músicos ya de otra, más grande que nosotros. Y nosotros éramos los jóvenes y pues la gente nos aplaudía mucho a los dos tríos. Por eso digo que nos convertimos en una especie de contrincantes, ¿no? De competencia. Pero bonita. Y a raíz de ese accidente que fuimos a verlo al hospital, pues ahí realmente ahí fue donde realmente nos hicimos amigos y nos tomamos cariño y todo, porque a partir de ahí ya fue estar juntos para todos lados, en conciertos, en cuando él se recuperó, él hasta una vez alguien, no me acuerdo, un locutor de radio le regaló un piano eléctrico para que, como él estaba encamado, ¿verdad?, no podía levantarse ni nada, entonces con ese teclado que le regalaron, ahí tocaba. Y ese piano se lo regaló a mi hijo, que también es pianista. O sea, se empezó a estrecharse, a hacer una amistad muy bonita. Y bueno, con la familia, con Gloria, con las niñas, con mis hijos, y eran salidas al campo, y aparte de los conciertos, y reuniones, y bueno, se estrechó mucho la amistad. al grado de llegar a ser compadres. Las, nuestras esposas se llevan todavía de maravilla, los hijos también. Y bueno, todo lo que pasamos a través de los conciertos y de las reuniones, entrevistas y todo, estrechamos mucho la amistad. Pues así es como se escucha, maestro Luis Ocariz. ¿Y qué vientos lo llevaron por allá, por Las Vegas? Bueno, es que acá están mis hijos. Ah, muy bien, la familia. Sí, tengo tres hijos varones músicos. Pues, el mayor, al que le regaló el piano Juan José, que también es pianista, se vino primero hace 30 años y acá se quedó. Y después ya lo siguieron mis otros dos hijos, y acá tengo tres hijos varones viviendo aquí en Las Vegas y trabajando también aquí de músicos. ¿Y su hijo mayor no fue también alumno del maestro Calatayud? ¿En algún momento le dio ahí algunos consejos para que... Bueno, sí, claro que sí, hubo muchas entrevistas y todos eran chiquillos, pues, todavía. Pero sí, cómo no. Digo, al lado de que Juan José le regaló el piano que a él le regalaron, el teclado. Y este teclado, ahorita estaba recordando Gloria de Calatayud, ¿quién se lo había dado al maestro? El licenciado Tomás Perrín. Exactamente. Cuando vio el licenciado Tomás Perrín que Juan José no estaba en cama y no se podía sentar para tocar el piano, le llevó ese teclado a la cama del cuando él estaba enyesado y todo después del accidente, y para que pudiera, pues, cuando menos ejercitar las manos y darse unos pequeños gustos. Después Juan José, ya recuperado y después de mucho tiempo, le pasa ese piano a su gran querido hijo de Luis Ocariz, Luisito, y para que como una sucesión de cariño. Ajá. Sí, así fue. Y siempre Juan José dijo que Luis Ocariz es el poeta del jazz. ¿Verdad, compadre? Sí, compadre, gusto saludarte. Sí, así fue, sí. El poeta del jazz. Toca muy precioso, Luis, muy bonito. Pues la música, gracias. La palabra, la poesía, todo le han ido acompañando a lo largo de esta vida y a lo largo de la amistad y el compadrazgo que tenía con el maestro Calatayud, maestro Luis Ocariz. Sí, y también compartíamos músicos, ¿eh? Los bateristas, los bajistas, tanto tocaban con él como conmigo. Sí, se estrechó mucho. Maestro, ¿alguna anécdota, algún comentario final que le gustaría compartir con nosotros? Bueno, pues anécdotas muchísimas. Una vez íbamos de día de campo, me acuerdo muy bien, e íbamos cada quien en nuestro carro, y en una bajada ahí con empedrada se le apagó el carro a Juan José. Y yo iba adelante con una combi con muchos niños ahí, de otros músicos y de Juan y de todos íbamos ahí. Y él venía atrás de mí, entonces se le apagó el carro y como era automático ya no le funcionaban los frenos. Entonces él se fue contra la montaña, iba despacio, no era rápido, porque estaba empedrada pues la bajada esta. Y entonces él se fue hacia la montaña y ahí pues se estrelló pues. No fuerte ni nada, pero sí para parar el coche, porque se fue de bajar del carro y iba yo adelante, y entonces él dijo, le voy a dar a Luis, entonces mejor me voy contra la montaña, y se fue contra la montaña y ahí se paró el carro. No pasó nada, afortunadamente. Pues aquí todas las presentes están recordando esta anécdota y hasta riéndose de cómo recuerdan que le sucedió. Tú eras muy chica, Leticia, ¿cuántos años tenías? Ay, sí, tenía como unos 5 o 6 años, pero sí. Comentábamos entre todos los hijos que creo que fueron los mejores años de nuestras vidas. Sí, de palabra que sí, porque los niños estaban, nuestros hijos estaban chiquillos, hijos e hijas también. Y nosotros pues con una amistad bien bonita y con muchas reuniones y con mucho cariño, y hacíamos paella, otro pianista que también acaba de fallecer, Carlos Ramos, hacíamos muy buena, muy buen trío con los señores Ferrer, el hermano de Chucho Ferrer también en paz descanse. Y en fin, hicimos una especie de familia. Solomillo, compadre. Solomillo, que también acaba de fallecer. Y no, y el baterista Lalo Sánchez, y el Pepe Loco, y Fernando Sánchez Madrid, todos ellos participábamos y nos divertíamos mucho. Pues maestro Luis Ocari, sin duda su comentario, sus anécdotas contribuyen a reafirmar que el maestro Calatayud es, sigue siendo el Aleph. El Aleph. Y qué bueno que podamos en esta tarde estar compartiendo esta faceta también del maestro, que no solamente se limita al aspecto musical de manera estricta, de sus composiciones y su trabajo y colaboraciones diversas, sino también del lado más íntimo, y le agradecemos infinitamente que haya recibido esta llamada desde la Ciudad de México de Radio Educación, allá en Las Vegas, Estados Unidos. Muchas gracias, maestro Luis Ocari. Muy amables de su parte el haberme localizado. Muchos saludos a la familia de mi compadre Juan José, mi comadre Gloria, a su hija Leti, a todos los que estén ahí, a ustedes, muchas, muchas gracias. Al contrario, muchas gracias. Que le vaya bien. Muchas gracias, buenas noches. Saludándoles cordialmente está el maestro Enrique Nere en el piano y un servidor Cristóbal López. Nos sentimos honrados al participar a través de una gentil invitación a este homenaje a Juan José Calatayud. El tema que acaban de escuchar es una composición de Enrique y se llama Tumbaíto. Vamos a continuar ahora con una composición de un servidor dedicada a un fenómeno atmosférico un tanto cuanto particular. Sucede que estando nublado aparece el sol como si estuviera en primer plano y empieza a llover, dando la sensación o la visión óptica de que el sol se está mojando. Esto se llama sol de agua. nos está recordando precisamente este virtuosismo y gran aporte a la música de todo el mundo como parte de las creaciones del maestro Calatayud, pues estamos con un miembro dentro de ese legado. Es todo un honor de verdad poder estar platicando contigo el día de hoy, Javier. Muchísimas gracias por estar presente. Te estábamos escuchando hace unos momentos en el estudio A y le dijimos, ya vente para acá, pero lo hemos tenido en silencio porque han acontecido muchísimas cosas afortunadamente dentro de este homenaje. Es un placer que estés aquí y ahorita que te tenemos de cerca en el micrófono, ¿qué recuerdas de manera más amorosa del maestro Juan José Calatayud? De las cuales yo estoy viendo que mucha gente está hablando, o sea, estoy viendo que te están llegando muchos mensajes y están pues aquí Lorita y Leti, Cristina, el maestro Raúl, pero yo lo que creo que para mí siempre ha sido muy importante es, yo te podría abrir una montaña también de cosas, de anécdotas y de temas, que de vivencias, de cómo le gustaba también la cuestión esotérica, Juan, y se metía y te explicaba y te relacionaba eso con los Rosacruces, con Mozart, y luego quién sabe qué, y estaba yo ahí chavito con los ojos ahí pelados, ¿no? Pero para mí siempre que me preguntan de Juan, siempre me gusta recordar, y sobre todo estamos recordándolo desde el punto de vista de su aporte a la música, ¿no? Ahora, si yo quisiera ligar un poco lo que me estás diciendo de qué es lo que me recuerdo entre el amor y la música con Juan, podría yo entonces tratar de estructurarlo de cierta forma, ¿no? Por ejemplo, yo creo que para él siempre era muy importante poder lograr un tipo de conexión y de expresividad con la música. Recuerdo mucho, por ejemplo, una presentación que se hizo con un director de Estados Unidos en Tepoztlán. ¿Te recuerdas eso, no? Claro. En donde fue muy interesante porque normalmente cuando a Juan le luego van a hablar más de eso, pero cuando a Juan le pedían hacer la Rhapsody in Blue, que en ese caso se hizo con una orquesta, con una orquesta ahí en Tepoztlán, entonces normalmente siempre lo que jugábamos mucho era, ¿y qué pasó, Juan? ¿A qué velocidad te la van a pedir tocar? ¿Y cómo va a estar la cosa? Entonces hablábamos un poco mucho como de velocidades y siempre, bueno, pues a ver si me la piden tocar así, pues. Y siempre me acuerdo que tocaba yo en los pasajes. Me dice, es que si el director viene sonando ahora muy rápido, pues yo no puedo llegar y bajar ahí, tengo que montarme sobre lo que está sucediendo. Y en ese sentido recuerdo que fue muy especial porque esa fue una de las versiones en donde más lento se tocó. Pero fue una versión en donde más conectividad. Y yo de alguna forma sentí, sí, más amorosidad. Quizás hacia la vida, lo quisiera yo poner así, me acuerdo como era una amorosidad a la vida, ¿no? O sea, al estar vivo y a la vida y al poder compartir y hacer esa música. Y fue una conexión muy, muy especial la que se logró con esa interpretación. Cuando Juan estaba totalmente entendiendo qué estaba sucediendo, decía, o sea, aquí lo que vamos a hacer es menos es más, ¿no? Y lo recuerdo, vamos, con esa claridad de los ensayos y cómo salió eso, por ejemplo. Es un ejemplo, vamos, ¿no?, de lo que me estás preguntando. Y dentro de la formación como pianista, como maestro, y tú como su alumno, ¿cómo era la influencia de sus bases clásicas, por así decirlo, y después de la música sincopada? Es decir, ¿cómo esto influía en la manera del enseñar para poder interpretar el piano? Para él, yo creo que el jazz siempre fue algo muy lúdico. Pero por otro lado, la música clásica siempre tenía su más alto compromiso y respeto. Entonces, siempre eran dos caminos. Y para él eran muy importantes los caminos. para sus alumnos. Entonces él era muy importante decirles, tienes que trabajar en ambos caminos, tienes que trabajar en tu formación clásica, tenemos que poner repertorio, tenemos que poner a tu listota de repertorio, que había que estar viéndola con él, y tienes que por otro lado entender cómo abordar el jazz. Pero para él mucho del jazz era siempre lúdico. Yo recuerdo mucho las primeras clases que estaba yo con él, estábamos poniendo algunas cosas, ya no me acuerdo, de Bach, siempre empezaba con Bach y eso, ¿no? Entonces estábamos tocando eso y me decía, mira, te voy a enseñar, entonces quién sabe qué, y de repente empezaba a cambiar los acordes y empezaba a tocar con ella, y nada, se volteaba y se reía, ¿no? Y dijo, vamos a ponerlo otra vez. Pero lo que te estaba queriendo decir es, sí eran dos caminos, ¿no? Y sí había formas de unirlos, ¿no? Pero para él eran siempre formas bien específicas de trabajarlas y de abordarlas, lo cual fue algo también muy importante que siempre seguí yo manteniendo como referencia. A eso quería llegar, a estas referencias. Para el pianista Javier Reséndiz, ¿cómo van transformándose? ¿Cómo las vas manipulando? ¿Cómo las vas acoplando a tu trabajo de hoy? Pues mira, por ejemplo, el tema que toqué, el segundo, que se llama Nubes de Danzón. Se llama Nubes porque una de las piezas favoritas de Juan era un preludio de Debussy. Creo que es del segundo libro, que se llama Nubes. Pero entonces, es interesante, yo tengo las fotostáticas de esos partidos que tiene, y para él era realmente apasionante ponerse a platicar de lo que se tenía que estar sugiriendo con esos sonidos impresionistas, ¿no? Y yo creo que esa sonoridad impresionista para mí siempre fue un referente y sigue siendo un referente. Y ayer que estaba yo tocando con Alejandro Campos y Marta Serrano, pues siempre sigue siendo referente, de que empezamos a tocar con zonas más en ese sentido, como impresionistas, ¿no? Pero por otro lado, no el bolero, estaba yo hablando del danzón. Para Juan era el danzón lo que... Por digo, el bolero le encantaba acompañar a veces a ciertos cantantes, pero para él el danzón ocupaba un lugar muy importante en su quehacer musical, ¿no? Y pues, ¿qué te puedo decir? Siempre que escucho un danzón, o que más bien quiero ver qué es la siguiente cosa que se va a componer, pues está dentro del ADN, ¿no? Esos tipos de referencias, ¿no? ¿Y cómo recibía las propuestas, dentro de tus memorias que puedes tener, el maestro Calatayud, de las inquietudes de sus alumnos para incursionar de una manera diferente, para abordar a la música? ¿Cómo recibía estas propuestas? Tú llegabas y ya después decías, bueno, yo quiero hacer algo así, ¿qué te parece? Juan era muy abierto. En realidad el periodo de maestro fue relativamente corto, yo creo que un par de años, pero siempre he sido mantener una amistad musical y también intramusical. Juan era una persona sumamente abierta. Y para él le encantaba que le trajeras qué cosas nuevas estabas tú escuchando. A ver, ¿qué te encontraste? Y ese pianista, a ver, déjamelo. Y a ver, déjame escucharlo, ¿no? Y eso para él era muy interesante, cómo le íbamos a su vez también como trayendo referencias que de repente nos encontrábamos. Mira, Juan, me encontré esto, ¿qué te parece? Etcétera. Y era bien interesante, porque después de 4 meses te lo volvías a encontrar y, oye, escuché el disco, me encantó esto. Y ya había empezado de repente medio a sacar algunas cosas de algo, etcétera. De las últimas cosas que recuerdo, yo creo que meses antes de que ya se pusiera muy malito, ahí me dice, se llama Brad Meldó. Y yo me lo voy a encontrar en el camino, oye, Juan, tienes que oír esto, ¿no? Y recuerdo mucho cómo se empezó a enganchar, oye, ¿sabes qué? Sí, me gustó. Y traigo yo algo de algo de Brad Meldó, porque para mí fue una cosa especial, fue como de las últimas cosas que todavía logramos como dialogar con respecto a la música. Eso te quería también preguntar, ¿qué cosa le traes al maestro Calatayud hoy? ¿Qué cosa te gustaría decirle? Mira, Calatayud, te presento esto, te quiero platicar de esto, así como lo hacías tú con estas novedades antes. ¿Qué, digamos, Javier Reséndiz le ofrecería, le presentaría el día de hoy al maestro Calatayud? Pues muchas cosas que en forma intuitiva, como tú lo sabes, ocurren. Mucho de como yo me voy expresando sin querer, yo sé que de repente que es lo importante, inconscientemente le estás presentando sonidos que cierran un círculo, no sé, siendo que todos, también un maestro muy importante para mí fue Enrique Neri, por ejemplo, ¿no? Que también estimo mucho, y Enrique estimaba mucho a Juan, y Juan le encantaba también cómo cantaban, cómo cantaba Enrique Neri. Entonces siempre son círculos, ¿no? Entonces, ¿qué le presento por los círculos que constantemente se cierran, ¿no? Y en este preciso momento, pues una gran sentido, ¿no? Y decir, bueno, pues si es un momento de decirlo, lo digo, ¿no? Pues lo extraño mucho. Pues vamos a continuar escuchando estos círculos. Agradecemos que Javier Resendiz se haya trasladado a la cabina José Vasconcelos, pero más gusto nos va a dar seguir escuchándolo tocar, interpretar desde el Estudio A. Mientras tanto, vamos a seguir con la conversación. Y maestro Raúl Díaz, estábamos platicando precisamente sobre cosas relevantes que hay que tocar sobre la formación imprescindible del maestro Calatayud. Efectivamente, mira, sin duda alguna el amor por el jazz del Calatayud, pues ahí está, y fue un innovador y fue una gente que impulsó enormemente el desarrollo del jazz en México. Esto es un hecho. Sin embargo, previo a esto, tenía una formación profesional sólida. Es decir, el Calatayud era un egresado del conservatorio. Es decir, era un músico y específicamente un pianista de formación académica. Esto es verdaderamente importante, porque esto te da un rigor científico, en este caso un rigor teórico, un rigor artístico, que puedes manejar si tienes el talento suficiente, como en este caso lo tenía, para hacer otras cosas. Y desplazar libremente. Sí, con este bagaje teórico, con este conocimiento, si no se tiene el talento, pues puedes ser una estupenda figura, pero en lo tuyo nada más. O sea, no te desplazas a otros campos. Que es lo que el Calatayud decía, que fue lo que fue sorprendente en él, pues, ¿eh? Mira, yo decía que si le hubiera dado la gana, y si hubiera sido su tiempo, hubiera, así como manejaba el jazz y manejaba a Mozart, yo lo recuerdo entrañablemente con Mozart, tenía un amor especial por Mozart, yo lo tengo, y entonces compartíamos eso dentro de otras cosas. Luego te contaré una anécdota a propósito de Mozart, porque es verdaderamente, bueno, para mí fue maravilloso. Pero bueno, así como manejaba Mozart y el jazz, si se le hubiera dado la gana, hubiera manejado el rap y el hip hop, pues. Y esto no cualquiera más. Pero el maestro lo hizo. Y tenemos llamadas, han hecho llegar sus comentarios al 4155-1060 y también a través de la Lada sin costo 01800-080-1060. Nos llama Adolfo Palma, de 71 años, de la colonia Guerrero. Con mucho agrado y admiración recuerdo al maestro Calatayud, siempre con ese goce de interpretar magnífica música, inolvidable su talento. Él nos da un dato que él trabajó con una hija del maestro Calatayud en una agencia de viajes. Y saluda con mucho afecto a la familia Calatayud y felicita a Radio Educación por recordar al maestro. Elizabeth Gómez Ramos nos llama y nos dice: felicita al programa. Estoy pasando una tarde muy agradable. Hago una pregunta a los miembros de la familia del maestro Calatayud. ¿Cuál es la pieza musical del maestro Juan José que más les gusta y por qué? Y también, por favor, repitan la página de internet donde se pueden ver las fotos del maestro Calatayud. Bueno, la repito, es www.msn.com. Ahí van a aparecer, uno deja que pasen las notas y cuando llegue la de Juan José Calatayud, uno le da clic y aparecen las imágenes, y abajo de las imágenes también hay diversos comentarios. Hay un comentario del maestro Raúl Díaz, también está algo aquí de la maestra Nela Terrazas. En fin, usted puede irla consultando, ahorita lo iremos charlando. Así es que, ¿quién dijo yo con esa pregunta? Bueno, Juan José siempre tuvo mucho gusto por la música de Gershwin en especial. Lo acompañó toda la vida, hizo más de 40 interpretaciones de la Rhapsody in Blue con diferentes sinfónicas en provincia, en el extranjero, en Washington. Fue una cosa preciosísima, con más de 4,000 personas de pie ovacionándolo, y Gershwin siempre lo acompañó toda la vida. ¿Y esa sería una de sus favoritas? La Rhapsody in Blue, sí. Leticia, pues también Summertime de Gershwin, que es la obra de Vaughan Beer, también le gustaba muchísimo. Maestro Raúl. Bueno, sin duda alguna, lo cual ya dijeron aquí ellas, es cierto, Gershwin lo acompañó siempre, pero también lo en la base, quien estaba era Bach. Sin duda alguna. Sí. Y Beethoven. En la base quien estaba era Bach. Este gran creador que, mutatis mutandis, desemboca en Beatles. Sí, es cierto, pues sí, es que sí, la nota baja ya está en los Beatles. Y esto era, lo tenía Calatayud muy, muy clarificado. Esto es bien importante, porque muchos de los músicos, y sobre todo de carácter popular o jazzístico, no tienen esa formación ni esa claridad conceptual de lo que significa la música y cómo hacerla, cómo desarrollarla. Entonces, sí, Gershwin, sin duda alguna, como un proceso de desarrollo, sí. Segunda mitad del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, junto con el proceso del jazz, pues justamente Gershwin está hermanado ahí con lo que jazz significa, esto que ni qué. Pero yo recuerdo a Liszt, yo recuerdo al Calatayud tocando Liszt, y lo recuerdo haciendo Mozart, y era un amor que compartimos, el divino Mozart. Y bien, ya lo decía, también recordaba la señora Gloria de Calatayud de los honores que ha recibido, también de los galardones que destacan: una medalla al mérito otorgada por la Facultad de Música de Sao Paulo de Brasil, el nombramiento del hijo predilecto de su ciudad natal, Veracruz, y también la copia de la cédula real de la ciudad de Puebla, entre muchos otros. Así es que vámonos con un poco más de música, regresamos ahorita a sus llamadas y también a más comentarios. Conocimiento de nuestro compañero de casa, Alain Derbez. Te saludamos, Alain, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, ¿en dónde te encuentras en estos momentos? Estoy aquí en la Ciudad de México, vine a otro de los homenajes que le hicieron a Juan José, ahí en el anfiteatro Simón Bolívar, y ahí en la preparatoria, y ahí hubo un concierto de varios que estuvimos tocando. Estuvo Verónica Intuarte, vino de Córdoba, la ciudad de Juan José, vino Edgar Dorantes, estuvo Fernando Sánchez Madrid en el piano, igual tocando con un trío, en fin, estuvo padre, estuvo muy sentido, y como una cantidad de gente, creo que eso es lo interesante, entre otras muchas cosas que agradecerle a Juan José, es la capacidad de convocar y de seguir convocando. Pues sin duda, no solamente aquí, sino por muchísimos escenarios y desde distintas plataformas, la música y el recuerdo del maestro Calatayud el día de hoy están haciéndose presentes. Alain, tú eres todo un experto en el tema y te has dedicado a estudiar a la gente del jazz y en la música en general. ¿Qué nos puedes comentar con respecto al maestro Calatayud? Yo creo que lo primero que diría es que si yo soy un experto en el tema, dicen y agradezco. Si yo estoy interesado es mucho gracias a la capacidad de catalizador de Juan José Calatayud. Juan José fue primero maestro mío de música y luego también maestro de piano en ocasiones en su casa que tenía por los rumbos de Mixcoac, con Gloria, desde luego. Y creo que una de las entre muchas cosas que agradecerle a Juan José Calatayud es la capacidad de ser un catalizador para formar nuevos públicos y nuevos entusiastas. Creo que ese es precisamente una de las, si yo comenzara a hablar de Juan José Calatayud sería por ahí, el cómo convidó a una generación y sigue convidando a una serie de jazzómanos, jazzófilos y luego muchos jazzeros, porque nos hizo saber a muchísimos en su momento, jóvenes, que el jazz no era música de viejitos y que la música académica no era música de encorbatados. Entonces yo creo que eso es lo que hizo, abrirnos a muchísimos las perspectivas para entrarle a distintas formas musicales. Agradecer una similitud en todo caso si buscáramos a alguien con lo que hizo en Estados Unidos Dave Brubeck o lo que hizo en Francia Jacques Lussier. Creo que lo que hizo Juan José Calatayud es de entrada, para decirlo en palabras en blanco y negro, es sacar al jazz del club nocturno y llevarlo a otras partes donde los que en ese entonces podíamos íbamos a entrar, auditorios de la universidad, iglesias, auditorios que no necesariamente convidaban a la música y que Juan José abrió, lugares, lo mismo de lobbies de hotel como centros de jazz especializados posteriormente. Creo que eso es lo que hay que de entrada agradecerle a la presencia de Juan José en la historia del jazz. Y además de eso, la actitud siempre abierta para, sin ser aburrido, ser didáctico. Yo creo que esa es otra de las cosas que le tenemos que agradecer. Creo que ahí está Javier Reséndiz, que estudió con él el piano, que es un estupendo pianista, Javier. No me dejará mentir con este asunto. Creo que en todos los conciertos, en todas las tocadas, en cualquier lugar, ya fuera el Festival Cervantino o el Casino de la Selva en Cuernavaca, Juan José, con su actitud, con su capacidad de convidar a divertirse y a aprender, lograba que quien estaba allí quisiera saber un poquito más luego de salir de oír a Juan José Calatayud y al grupo con el que entonces le tocaba actuar. Pues Alain Derbez, muchísimas gracias por estas palabras. También a través de tus letras es que este legado de los grandes también se va convirtiendo muchísimo más lúdico para que la gente se acerque al jazz a través de quien lo escribe, de quien lo sigue interpretando, y es un honor que hayas estado con nosotros en este espacio. Muchas gracias y que bueno, ojalá y no sea nada más cada 10 años que se haga un recordatorio de Juan José Calatayud, sino que sea una constante. Gracias a Radio Educación, la casa de nosotros, y gracias a todos los que están allí en cabina, un saludo muy fuerte, y a los que están escuchando. Pues van saludos de vuelta para ti, Alain. Ande, pues muchas gracias. Los Serrano. nos llama. Felicita a Radio Educación por este programa. Es una delicia de música. Mi primo era músico, él se llamaba Rubén Soria. Murió el sábado pasado. Él me introdujo al jazz. Además, era amigo del maestro Chucho Ferrer. Saluda a la familia Calatayud. Ixchel Reyes manda saludos a la familia Calatayud y a sus amigos. Felicidades por tan buen programa. Valentina del Carmen de Villacuapa felicita la programación. Ha sido una tarde de gala. El maestro Ignacio Rodríguez Zárate felicita el programa. Esto es una delicia, nos comenta. Rubén Cadena Cruz felicita a Radio Educación por deleitarnos con este programa. Y también se comunicó Verónica Ituarte, quien saluda a Gloria, Leticia y por supuesto al maestro Juan José. No lo olvida nunca, con ellos está siempre sus pensamientos, los felicita y dice: Juan José sin Gloria no hubiera hecho tantas cosas. También nos lo comenta Verónica Ituarte. Estamos recordándolo, estamos ya en la recta final de este programa. Tendremos una intervención más también de otro de sus colaboradores próximos, porque estamos hablando de Fernando Sánchez Madrid, quien fue su colaborador en la agrupación 3.1416. ¿Quién le puso el nombre? Ah, fue Fernando Sánchez quien le puso el nombre. Pues estamos listos. Maestro Fernando, ¿cómo se encuentra usted en esta tarde? Muchísimas gracias por acompañarnos. Pues encantado de estar con ustedes. Lamento no hacerlo físicamente por razones de trabajo, pero sabiendo la posibilidad que nos brinda de las comunicaciones celulares, pues encantado de estar en ese aniversario. Así es, lo escuchamos aquí juntito a nuestra oreja, entonces está muy cerca. Maestro, ¿qué nos puede compartir de sus años de trayectoria con el maestro Calatayud? Pues mire, que le puedo decir, yo, mi inclinación por la música fue temprana.